always look on the bright side of death. ¿Has tenido un mal día? ¿Estás todo el día estudiando y ya estás cansado? ¿Te hace muy cuesta arriba el trabajo? Eso es porque no miras el lado positivo de la vida. Life's a piece of shit when you look at it. Por eso escucha cada martes de 8 a 9 en Málaga Go. Porque 10 oyentes no pueden estar equivocados. Laughing as you go, just remember that the last laugh is on you.